Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Masri. Abraham Masri. Ya estás a punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. La mañana del 25 de junio del año 2009, el mundo no sabía lo que se enfrentaría en las siguientes horas. Primero la muerte de Farrah Fawcett, un icono de la belleza y símbolo sexual de la década de los 70. Hasta ese momento todo indicaba que era la noticia más importante del día en temas de espectáculos. Las redacciones de las revistas y periódicos trabajaban a ritmo acelerado, investigando los detalles y tratando de obtener las impresiones iniciales. Sin embargo, nadie sabía que ahí mismo, en esa misma ciudad, una de las grandes de la música comenzaba a sentirse más. A mediodía, en una residencia de la calle de Carolwood Drive, en Bel Air, en California, Michael Jackson acababa de fallecer. Así es, amigos, estamos aquí en Elite Espacios. Esta noche vamos a platicar aquí en Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Y también les recuerdo que estamos en www.anahuac.mx/radio y pueden escucharnos también por las aplicaciones de TuneIn, bajando la aplicación en sus iPods, en sus teléfonos celulares, en sus iPads, en sus tabletas. Y pueden escucharnos aquí, Amplía Tus Sentidos, en Radio Anáhuac. Sí tengo un poco de nostalgia comentando esto, porque gracias a mi amigo DJ Joe, quien tiene su programa todos los sábados aquí en 70s and 80s The Mix a las 8 de la noche, hizo un programa especial el 25 de junio pasado. Quien no lo escuchó, se los recomiendo mucho que baje su podcast. Es más, yo voy a tener varios de los podcasts de él en la página de nosotros, que es www.radio.eliteespacios.mx, para que ustedes puedan escucharlos. Así es, el 25 de julio, de junio, perdón, se cumplieron realmente 7 años del fallecimiento de este grande. Y pues vamos a empezar ahorita, Elite Espacios. Les agradezco a todos los que nos escuchan cada semana y semana, a todas estas grandes gentes que nos han estado escribiendo a nuestro correo electrónico, que viene siendo eliteespacios@gmail.com. También a los que nos escriben a nuestro Twitter, @eliteespacios. Y pues en realidad, sí. Y me gustaría también hacer algunos comentarios antes de empezar este programa y antes de dar la frase semanal. Pues en realidad el día 21 de julio y el día 28 de julio vamos a continuar con estos programas de lo que venía siendo si realmente el DF es defectuoso o no, para lo cual vamos a tener varios invitados. Y sí les recomiendo que no se los pierdan. Van a ser 2 programas continuos que vamos a grabar. Los vamos a hacer aquí para todos ustedes. Y se los recomiendo muchísimo. Va a venir mucha gente que realmente nos va a platicar si realmente el DF, como lo llaman, es defectuoso o no. Y pues la frase de esta semana dice así: imposible es una palabra que se encuentra solo en el diccionario de los tontos. Realmente me gustó mucho esta frase, se las voy a repetir. Imposible es una palabra que se encuentra solo en el diccionario de los tontos. Esto lo comentó Napoleón Bonaparte, pero ¿por qué la digo? Pues en realidad Michael Jackson es una persona que para él no tuvo imposibles en la vida. Así es. Hoy vamos a hablar, bueno, referente a Elite Espacios, algunas de sus situaciones, algunas de sus obras, de sus creaciones, pero también vamos a hablar en nuestra parte del siglo XX algunas cosas sobre este personaje. Pues en realidad yo pienso en algo, ¿no? Así tenía que ser. Realmente se oye muy feo, pero tenía que morir como mueren quienes se convierten en leyendas, joven. Así tenía que ser. Tenía que morir como mueren quienes se convierten en leyendas, joven, en circunstancias misteriosas, trágicas, intempestivas. Michael Jackson fue un artista en toda la extensión de la palabra. Tenía talento, tenía sensibilidad, tenía todo, pero también recordemos que también tenía su lado oscuro. Pues comparar es inevitable, ¿no? Podríamos hacer una larga lista de todos los primeros que, por ejemplo, ahorita se me vienen a la mente, como Marilyn Monroe, como Elvis Presley, quienes murieron realmente jóvenes, en circunstancias muy extrañas. Siempre se dijo que Michael Jackson, murió a una sobredosis de barbitúricos, que se había suicidado. Se manejó hasta la teoría del asesinato. Recordemos al doctor este que pues estaba ahí mismo y que era el que le daba sus recetas, que hasta estuvo preso mientras se hacía la investigación. Pues el caso del rey del rock, las semejanzas con Michael Jackson, por ejemplo, con que viene siendo el rey del rock, Elvis Presley, pues realmente, y Elvis Presley, quien murió, fíjense, irónicamente también, 13 de agosto de 1977, en realidad, pues a unos cuantos días de año, ¿no? De mes, más no así de año, ¿no? Pues ambos se recurrieron en sus mundos de fantasías. Elvis en Graceland, Jackson en Neverland. Los dos vestían de formas extravagantes, tenían problemas de salud. ¿Qué puedo decir? Todos sabemos pues estas circunstancias tan extrañas que en realidad pues son las que lo llevaron a pues al deceso, ¿no? ¿Qué puedo decir de todo esto? El rey del pop, como mejor se le conoce, pues en realidad también Lisa Presley, la hija del rey del rock, también le decía a ella constantemente, con quien además Michael Jackson unió parte de su vida, y le decía que él tenía miedo de morir como su padre lo había hecho, ¿no? ¡Qué gran paradoja! En realidad murió exactamente igual. ¿Qué podemos decir de esa mañana del 25 de junio donde, como les comento, estaba Farrah Fawcett, que acababa de fallecer en la madrugada, y pues todos estaban vueltos locos con esta noticia? Pararon las redacciones de todos los periódicos, de todo, todos los reporteros estaban en los hospitales, estaban ahí, y pues de repente se oye una gran alarma donde decían por ahí de las 12 del día, gritos por ahí en una casa de Belmore, donde decían que llamaran a una ambulancia. Prácticamente cuando llegó el rey del pop a la 1 de la tarde al hospital, ya lo habían declarado prácticamente muerto. Los realmente los periodistas que estaban por ahí, se les olvidó a todos realmente que Farrah Fawcett, este gran ícono sexual de los 70s, había fallecido. Ya nadie hablaba de ella. Media hora, una hora después, o sea, fue algo totalmente sorprendente, ni quien se acordara de ella. El rey del pop había fallecido. Pues en realidad, ¿cuántos personajes corrieron al hospital? No ni sabía si realmente era cierto, no era cierto. Y pues, ¿qué podemos decir de esto, de este grande de la canción de Michael Jackson? Yo quiero comentarles algunas cosas, por ejemplo. Michael Jackson, bueno, pues realmente fue un hombre estrafalario quien empezó a ganar millones y millones y millones de dólares y en realidad no sabía qué hacer con tanto dinero. Y pues como le ha pasado a muchos grandes que empiezan a ganar tanto dinero en un momento dado y no saben qué hacer con él, pues él decidió algo que les va a sorprender ahorita y les voy a contar. Compró un rancho, el famoso rancho, que él le cambió el nombre a Neverland, como la tierra del nunca jamás, porque ahí decidió hacer no nomás su casa, sino hacer un parque de diversiones, hacer una fantasía en ese lugar. Esta propiedad, ubicada en Santa Bárbara, California, realmente, ¿qué les puedo decir? Era una propiedad de aproximadamente 3.000 acres. Tenía un promedio, él en ese momento trabajando en esa propiedad, de 64 personas. ¿Y por qué le puso Neverland? Les van a sorprender algunas situaciones que les voy a contar. Realmente él era aficionado de Peter Pan. Así es. Y donde vivía Peter Pan era realmente en el país de nunca jamás, para quienes se acuerdan. Y pues en realidad Neverland se inspira en este nombre para poder llamar así su rancho. Bautiza así esta propiedad. Y pues está a 13 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Inés. Pues como les comenté, son aproximadamente en kilómetros cuadrados, por así decirlo, alrededor de 11 kilómetros cuadrados. El área que rodea Neverland está ocupada por otros ranchos que tienen ganado, que cultivan viñedos. Pues él decidió comprar esas tierras y usarla como su propio hogar. Ahí mismo él se empezó a construir lo que llaman este parque de atracciones privados, que desde las instalaciones que él inauguró en 1988, pues fue totalmente mágico. Este rancho se lo compró a un empresario, a William Bone, y quien realmente, cuando él le platicó sus intenciones, él dijo: esto no puede ser, tú no puedes hacer algo así. Pero hizo un zoológico privado, hizo este parque temático, y en realidad pues él tenía dentro de este parque temático, tenía su carrusel enorme, su montaña rusa, la noria, tenía los coches chocadores, bueno, en fin, realmente una feria, era un espectáculo. Todas estas instalaciones fueron costeadas para entretener a numerosos niños, como él lo dijo, que tenían enfermedades terminales, y desgraciadamente eso fue lo que lo llevó a su perdición, ¿no? Él recibía en ese rancho, en su fan, por mantenerse próximo a su infancia, porque dicen que él jamás tuvo una infancia, y de eso vamos a platicar en breve. También esta mansión estaba decorada de manera muy vistosa, tenía antigüedades que le costaban cientos de miles de dólares, porcelanas chinas que en realidad un jarrón le costó más de $1,000,000. Juguetes antiguos que estaban llenos de todo, por todas partes, de todo esto. Recuerdos de sus retratos de cuando era cantante desde niño. Todas sus vestimentas, sus atuendos, los tenía enmarcados en vitrinas. Y que pues realmente todo esto, después de un tiempo de que murió, fue subastado, pues como sus últimos recuerdos, ¿no? Y él, antes de morir, también hizo una subasta de todo esto cuando, bueno, ahorita se los voy a platicar un poquito más adelante, ¿no? Todas estas subastas que a la mera hora él mismo impidió, detuvo las subastas ya cuando estaban a punto de empezar. Esta gran casa de subastas de Tiffany's que iba a subastar todo esto, llegó él y dijo: me arrepiento, no voy a subastar nada. Por ahí de 1991 se hizo la gran boda de Elizabeth Taylor, una gran íntima amiga de Michael Jackson, quien se casó con Larry Fortensky ahí mismo en el rancho, y fue realmente algo totalmente sorprendente, ¿no? Increíble, de verdad. Este rancho, pues en realidad les va a sorprender muchísimo algunas cosas que les voy a contar. Realmente se decía que él pagó $13,000,000. Sin embargo, salió un valor catastral relativamente modificado, en donde él pagó impuestos por $17,000,000. Dicen que en realidad sobornó a las autoridades para no pagar todos estos impuestos, pero después de su muerte se encontraron papeles en donde realmente esta propiedad costó $32,000,000. Fue lo que él realmente pagó. Un problema legal que después se le vino al ex dueño, pero así es. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios y vamos a seguir hablando de Michael Jackson y de esta gran propiedad y de algunas otras de sus propiedades. Regresamos después de este corte. No se duerman porque el programa seguirá muy interesante. Él es Abraham Maslow. Esta noche, aquí en Elite Espacios. Espacio. Elite Espacio. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios y estamos platicando de Michael Jackson, de la propiedad esta tan grande que hizo, y pues de Neverland, del rancho de Neverland, y lo que hizo, cómo lo convirtió en un parque de atracciones, cómo le puso todas estas situaciones, y no nada más eso, sino que también tenía un zoológico privado, del cual también vamos a hablar en breve. Pues estamos hablando más que nada sobre el rancho, conocido como Neverland, y a raíz de ahí le pusieron a toda la zona Neverland Valley, que estaba ubicado por la zona de los olivos ahí en California, y donde había muchos viñedos, muchos olivos y todo, y pues realmente fue algo totalmente exótico, ¿no? Toda esta situación, como lo que él está diciendo. Y les comentaba que pues este rancho él lo adquirió entre 16, 17 millones de dólares. Realmente él decía que fueron 13, cuando pagó impuestos por 17, y realmente el costo realmente cuando él falleció se encontraron papeles por más de $33,000,000, que fue lo que pagó, ¿no? Por ahí en el 2004, en el programa de Tonight Show, se estimó, llevaron gente especializada en un programa que estaban haciendo sobre Michael Jackson, y conocedores de todo esto catalogaron este rancho y le pusieron un costo impresionante de 120 millones de dólares. ¿Por qué hicieron esta situación, este catálogo, esto? Pues realmente porque recordemos que Michael Jackson, por todas estas excentricidades que estaba teniendo, ya empezaba a deber dinero, ya empezaba a tener deudas, empezaba a tener muchas deudas por todos estos gastos excesivos que estaba teniendo. Recordemos que no nada más compró este rancho, que lo hizo una feria, que lo hizo un zoológico privado, donde por ejemplo tenía este famoso mono, el Bubbles, que era su mascota. Y que además, por ejemplo, contaba con leones, después de su fallecimiento, pues Tippi Hedren, esta famosa actriz, tenía una granja donde realmente tenía animales de varios rodajes de Hollywood. Pues ella adquirió estos dos leones y los entrenaron precisamente para poder salir en algunas películas. Tenía pues animales muy exóticos, animales que eran muy difíciles de ver en zoológicos normales, tigres albinos, el león albino, bueno, ya iba a decir el elefante rosado, pero eso solamente pues yo creo que lo veía cualquiera que estaba lleno de los estupefacientes, ¿no? Y pues en realidad toda esta situación, pues como le estaba comentando en Tonight Show, catalogaron ese rancho como 120 millones de dólares, pero no así el condado de Santa Bárbara, quien para efectos fiscales pues declaró que el rancho tenía un valor de 96 millones nada más. O sea, había una gran diferencia de 24 millones. Y pues después de eso fue cuando en realidad pues empezaron a ver ¿qué pasaba? Cuando después de su muerte, cuando ya la familia Jackson empezó a tratar de subastar muchos de estos recuerdos, pues en realidad encontraron los papeles, como les acabo de decir, que esa gran diferencia del pago, y pues que le refirió muchos problemas legales después. En el 2007 se hizo público ya el proceso del embargo del rancho de Neverland, pero realmente pues el abogado de Michael Jackson dijo que pues era meramente un inicio de trámite para refinar la propiedad, y que en el 2008 pues él recibió un título de subasta donde decían que sí, pero Lionel Macmillan dijo que se iban a asociar con una compañía, Colony Capital, quien compró la hipoteca de Jackson y se quedó con la posesión de esta propiedad de casi 3.000 acres de 11 kilómetros cuadrados. Y en un comunicado de prensa dijo pues que estaba muy complacido con los avances en el rancho de Neverland y que lo iban a remodelar y lo iban a hacer pues algo más público para varias situaciones, ¿no? Para que la gente realmente empezara a conocer. Pero Michael Jackson ya no quería ese rancho. Ya se sentía él mismo, se sentía allanado. ¿Por qué? Porque recordemos que pues él llevaba ahí a muchos niños con enfermedades terminales. Y repentinamente fue acusado no una, sino dos veces por pederastia. Obviamente nunca le comprobaron nada, pero los policías y un juez dictaminó una orden de cateo y 70 policías entraron a esa propiedad, a profanar esa propiedad en busca de todas las evidencias por esta conducta sexual que él había tenido, como la llamó el juez, indecente, por la cual lo estaban acusando ahí en el 2005. Y pues dos de sus grandes amigos, Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin, quien lo puede recordar por estas grandes películas que hizo, ¿no? De que se quedó solo en Navidad, este gran niño, y pues quien se hizo muy cercano del cantante y siempre dijo que a él nunca le pasó nada, y ellos testificaban mucho en favor de él. Y pues en realidad hubo muchas situaciones al respecto. Michael Jackson, por ahí del 2004, dijo, pues fue cuando se asoció, lo empezaron a hacer, y en el 2005, después de toda esta situación, dijo, no quiero volver a saber de este rancho, no quiero pisarlo, no quiero saber nada de esto. Tras su muerte, el 25 de junio del 2009, varios informes de prensa a finales de junio, pues indicaron que la familia Jackson quería darle sepultura en el rancho de Neverland. Pero les voy a recordar algo, pues algo muy similar a lo que sucedió con la mansión de Graceland, ¿no? Donde se transformó en la visita obligada para todos los fans de Elvis Presley. Sin embargo, pues el gobierno de California tenía prohibido hacer entierros en lugares particulares, y pues por más que trataron de hacerlo, no hubo permisos, no pudieron darle el permiso como realmente se quería o se pretendía. Y pues bien, fue hasta increíblemente cuando pues tuvieron que deshumar, creo que así se dice, desenterrar el cuerpo de Neverland, porque perdieron el juicio los familiares, y en septiembre del 2009 es cuando llevan a Michael Jackson a Forest Lawn, un cementerio privado en Los Ángeles, y donde nadie tiene acceso a su tumba más que los familiares, y solamente con un permiso especial de ellos solamente pueden acceder a esta tumba de Michael Jackson, ¿no? ¿Qué pasó con el parque de diversiones de Michael Jackson? Pues en realidad, a un año de su muerte, todo este parque que estaba instalado en su rancho, pues sufrió una repartición. Así es. ¡Qué increíble! Se pusieron en subasta todos estos juegos mecánicos. Y pues, ¿qué podemos decir? Se pusieron en subasta varias ferias de esas que se van moviendo de pueblo en pueblo, así como sucede aquí en la Ciudad de México, y que van pues moviéndose de ciudad en ciudad. Compraron algunos de sus animales de que tenía en ese zoológico, algunas de las atracciones, y porque pues realmente la familia no las quería. Recordemos que el padre, quien fue siempre una persona que le gustaba el dinero, quien explotó la vida de sus hijos, de todos sus hijos. Recordemos que él nació por los Jackson 5, de quienes vamos a hablar ahorita en breve. Y él fue el que decidió deshacerse de este parque de diversiones, subastarlo, y todos estos juegos fueron expuestos en diferentes tipos de ferias. Y pues en un intento por darle valor al dinero de lo que pagaron, porque pagaron millones de dólares realmente por cada juego mecánico, cada juego mecánico en estas ferias, cuando se hacían las ferias estatales, por ejemplo en Sacramento o en diferentes lugares, había letreros enormes que decían, Michael Jackson se subió a este carrito, Michael Jackson usó esta feria, etcétera. Y entonces toda esta polémica se volvió un generador de dinero económico, o sea, de una potencia económica increíble lo que empezaron a ganar estas ferias, porque ¿quién no quiso, con todo este poder de marketing, hacía la gente miles y miles de colas para poder sentarse en los juegos del rey del pop? Pues esto fue en realidad Neverland, ¿no? Recordemos que realmente, pues, la última década de Michael Jackson, de los del 2000, pues en su mayoría pues no eran buenas noticias para Michael Jackson. Realmente tenía varios problemas. Ahí nacieron sus tres hijos. En su ámbito profesional no tenía éxito. Estaba teniendo problemas. Se decía que iban a ser un dueto Michael Jackson, Madonna. Ya estaba todo programado para hacerlo. Una canción escrita para ambos. Y en realidad iba a ser algo totalmente estrafalario, porque Madonna iba a vestir como el rey del pop con uno de sus trajes, y el rey del pop iba a vestir como Madonna. Así iba a ser este gran video, esta gran canción. Y en un momento dado pues tuvieron algunas peleas donde Madonna realmente pues el traje que él quería que vistiera no le agradaba, y pues Michael Jackson también se opuso a vestirse con la vestimenta que Madonna fue la que designó para él. Y pues este gran video jamás se pudo grabar. Y pues en realidad empezó a tener cuantos problemas, uno tras otro. Aclaró con todos estos problemas financieros, los shows de su carrera. También recordemos el accidente que tuvo grabando este comercial de Pepsi, en donde Pepsi pagó millonadas, pero realmente millonadas, para que él no los llevara a juicio. Y pues claro, como él tenía todos estos problemas económicos, pues en realidad tenía varias cosas, ¿no? No podía entenderse al rey del pop sin sus primeros años de vida. Michael, quien nació con este don de canto propio de las estrellas, que fue sometido a una férrea disciplina que terminó por arrebatarle su infancia, ¿no? Entonces, perdón amigos, es que estoy un poco agripado. Y pues, esta situación, por ejemplo, les voy a dar unos datos que a mí me parecen muy interesantes. Pues realmente, él empezó, ¿cómo empezó Michael Jackson? Pues, híjole, hay mucho que decir. De pequeño, pues en realidad, los hermanos de Michael Jackson se dedicaban todos a la música, pero todo esto quiero platicarlo en la parte de que corresponde a siglo XX, ¿no? Porque sí hay mucho que decir de Michael Jackson, y lo que se me antoja decirles es algunas cosas que realmente van a quedar para su historia, ¿no? Tras su muerte, Michael Jackson siempre dejó un legado artístico que realmente pues fue muy difícil, y yo creo que nadie lo ha podido superar. Jackson fue, como les digo, desde niño incorporado al grupo que hizo con su padre para sus hermanos. Se llamaba The Jackson 5, y fue el primer grupo negro en realizar una gira por Australia. Nunca había habido hombres de color que habían cantado en Australia, y pues realmente fue algo totalmente fuera de lo común. Y sin embargo, este grupo conoció a Michael Jackson a la edad de 5 años, y pues fue realmente algo extraordinario. Michael Jackson fue el artista masculino más joven en vender 10 millones de copias de un disco, él solo en Estados Unidos, pues a la edad de 9 años. Así es, tenía 9 años y vendió 10 millones de copias en una canción que hizo él solo. No recuerdo la canción, la verdad me da mucha pena decirles, pero no la recuerdo. A ver si ahorita, mientras empezamos a hacer el siguiente bloque, recuerdo de esta canción, ¿no? También recordemos que tuvo el mayor número de nominaciones a los premios Grammys, y pues todo esto fue lo que lo llenó de éxito, de dinero, donde hizo todas estas construcciones de este rancho, de todas estas situaciones. Fue el único artista que tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood.